verdad que me dio alegría, no me lo esperaba. Y que se hayan acordado, porque una cosa es acordarse cuando uno se muere y otra cosa es acordarse cuando uno todavía está vivo. Y un grupo de gente que está ahora en el club reconoce todo lo que uno hizo durante los primeros 10 años del club. Sí, tenés razón, nosotros refundamos la parte deportiva del Club Juventud. Bueno, se dio una ocasión, me acompañó Iris, Heraldo, mi señora, Valeria, y yo éramos los 5 iniciales, y un grupo de padres importante que nos acompañó. Entre ellos voy a tener un compañero tuyo periodista que sabe lo que es juntar los chicles del piso antes de cada partido, junto con Susana, con una espátula, para poder empezar a jugar cuando convivíamos junto con la bailanta. Uh-huh. Bueno, y el club hoy hay un grupo de padres nuevos, y tuvo muchos vaivenes después que nosotros nos fuimos. Y ahora parece que se ha encaminado nuevamente, y hay muchísimos chicos, que eso es lo que me pone más contento de todo, y chicas chiquitas que quieren jugar al básquet. Hay una entrenadora de básquet que se está pensando todo el día en el club, que es Pamela. Uh-huh. Y hay un grupo de madres y padres que están acompañando, y hay una madre de un premini que está reorganizando toda la parte administrativa del club, que lamentablemente algunos presidentes que me sucedieron dejaron de mantener la parte administrativa como corresponde. Uh-huh. Cuando vos sos dirigente tenés que pensar en lo deportivo, pero tenés que mantener la institución en regla, ¿me entendés? Nosotros teníamos personería jurídica en regla, teníamos balance en regla, teníamos todo, facturas para hacer boletas en regla con respecto a la norma de la DGI, teníamos todo en regla. Durante 8 o 9 años que yo estuve, todos los años hizo asamblea y tratábamos la memoria y los balances. La asamblea ordinaria, yo tenía un antecedente de haber estado muchos años como dirigente en el círculo médico, entonces sabía cómo era la parte administrativa. Uh-huh. Pero tenía gente que me acompañaba, ¿no? Es un típico club de barrio. Ajá. Que necesita mucho aporte y ayuda del Estado, porque se han encarecido tanto las cosas que si nosotros no recibiéramos el apoyo municipal, que por ahora es el único que recibimos, ¿te das cuenta? Uh-huh. La municipalidad nos ayuda bastante. Uh-huh. Si no tuviéramos apoyo municipal, pagar la luz, pagar el gas, todo eso, pagar el agua sería prácticamente imposible, ¿te das cuenta? El nuestro es un típico club de barrio. Yo te diría que el Club Juventud es el club más chico de la ciudad, porque en infraestructura física, uh-huh, es el más chico de todos. Incluso es más chico que San Martín, porque San Martín tiene una losa, tiene una planta baja y tiene un primer piso para hacer deporte, pero tiene un terreno al lado desocupado, que es el Club San Martín. Nosotros estamos limitados físicamente para crecer terriblemente, la verdad. Uh-huh. Y sin embargo lo mantenemos. Bueno, la gente que está ahora, y como te digo, esa madre que se encargó de la parte administrativa, que menos mal que fue persona jurídica, si no hubiéramos perdido todo. No sé si en el club no hubiera ido a remate, qué sé yo. Que es la Patricia Bonfiglio. Uh-huh. Que fue la que se encargó de reorganizar toda la parte administrativa y presentar todos los balances que faltaban presentar. Los balances estaban hechos, pero faltaban presentarlos. La mayor alegría mía es que haya chicos que estén corriendo atrás de una pelota, que estén picando una pelota dentro del club. Mientras que haya chicos chiquitos y nenas que estén adentro del club, el club está vivo. El club se muere cuando faltan los chicos. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Si vos no escuchás una carcajada, un grito, un gol, o picar la pelota, y si no sentís picar la pelota dentro del gimnasio, el club se murió. ¿Ya colocaron la placa? Sí, ya la colocaron. Casualmente ayer fui a la peluquería y Susana tenía que ir al club a buscar unas cosas que le iban a dar para una carne picada y eso para preparar el relleno para unas empanadas que van a hacer. Uh-huh. Y vi cómo estaban ya pintando el club. Hay una madre que se acercó que donó la pintura y nosotros pagamos la mano de obra para pintar todo el club desde afuera. O sea, y entonces me puse, la verdad que me puse contento y me llevaron y me mostraron dónde estaba la placa. Y la verdad que me puse contento porque es reconocer después de muchos años que uno se ha proyectado en algo en la sociedad, ¿no es cierto?